gusta la gente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dice que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga. Dice que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga. ¿Qué es lo que pasó?